es autosugestión. Ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, a Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía. Él vive en ti y en mí. Tienes que creerle. Al gran desconocido. Y no existe. De gran bendición.